Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Yo soy el camino, la verdad y la vida. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Bello Evangelio, animosa buena noticia. Hay que superar toda angustia porque Jesús les habla de las muchas moradas, estancias, posibilidades que Dios les tiene preparados, nos tiene preparados. Jesús les habla en forma críptica. Ellos van a estar con Él, pero ¿dónde? Tomás, siempre tan intrépido, se convierte en voz del grupo. No sabemos a dónde vas, pero ¿te vas? No sabemos el camino. Y Jesús, con una firmeza inusitada, propia del que habla con autoridad, le responde: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Tres formulaciones que cierran el círculo de la duda. Camino, verdad, vida. Atrevido Jesús, ¿no? Pero se trataba de darles seguridad, ya que estaban inmersos en una duda profunda. No sabían, como nosotros muchas veces, por dónde tirar, qué camino seguir. Necesitamos, como los discípulos, contundencia, seguridad, alguien que nos señale el camino. Debemos repetirnos muchas veces: «Señor, danos la valentía de escuchar tu paso silencioso por los senderos de este mundo. Sin esa valentía, es posible que no podamos seguirte en medio de tantas encrucijadas». Kant decía que se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Pascua, si no queremos ser unos insensatos, nos habla continuamente de la resurrección y las apariciones de Jesús, y de las dudas, miedos e incertidumbres de los discípulos. El tiempo litúrgico pascual es un tiempo difícil para predicar. No caben en él moralismos ni moralejas de las parábolas. Los sacerdotes nos sentimos más cómodos en el tiempo ordinario. Pascua, siendo fundamental, se nos hace largo, porque muchas veces las palabras, tan desgastadas, no parecen convencer. No somos capaces de transmitir el gozo de la resurrección. A veces es mejor ser cautos y dejarnos de efusiones que pueden resultar vacías al pueblo cristiano. En este tiempo pascual es cuando la fe se pone a prueba sin más que la confianza en su palabra, en lo que los discípulos vivieron de forma temerosa, titubeante. Por eso necesitaron de la llegada del Espíritu prometido como empuje y fortaleza interior. Igual que los discípulos, también nosotros hemos de esperar a Pentecostés, aunque ya podemos ir anticipando cada día su vivencia.